Esto que está sonando en este momento, el aire de Cumbia de la Pura, es un estilo inconfundible. Un estilo que los amantes de la movida tropical de por lo menos 15 o 20 años de edad pueden empezar a reconocer, porque es un estilo que marcó una época, un lugar, un momento en la historia de la música tropical. Estamos hablando del histórico Grupo Red. Esto pertenece a uno de sus últimos discos, el disco titulado Genera Tus Latidos, editado, si no me equivoco, en el año 2007. Y en este momento estamos en comunicación directa con su voz, con la voz de esta mítica banda. Estamos hablando de Javier Orlando Torres Ruiz Díaz, más conocido como Javito. ¿Cómo estás, Javito? ¿Bien? ¿Cómo anda, señor? Encantado de estar hablando con usted y con toda la audiencia. Un saludo muy especial para toda la gente que está escuchando la radio. Estoy contentísimo de estar nuevamente compartiendo con todos ustedes los clásicos y los temas nuevos también de Grupo Red. Bueno, para nosotros es un gusto conversar con vos, Javito, que en este momento estás volviendo a laburar en la movida, estás tratando de insertarte en los primeros planos. ¿Se hace difícil laburar en la cumbia ante las nuevas bandas, los nuevos estilos que están manejando el mercado? La verdad que no, porque hay muchos años de trayectoria, ¿viste? Sí. La verdad que estoy contento porque dentro de todo, o sea, lo nuevo, o sea que se impuso también ahora con este bloque, un junior, un polaco, también, viste, agarraron y también impostaron de vuelta los temas míos, los clásicos. Sí. Y hay muchos grupos también, como Piola Vago también hizo un tema mío. Sí. Y eso también es como que le hizo escuchar a la nueva generación, man, ¿no? Digo. ¿Pero eso te beneficia o al revés? La nueva generación piensa que son los temas de esas bandas. Me benefició un montón porque obviamente que impostó de vuelta los temas míos, los clásicos, para la nueva generación. Y eso es una ayuda también, viste, para un grupo que también tiene trayectoria. Y si te tocan tu tema es como que el grupo también sigue en trayectoria y sigue vigente. Bien. Che, Javito, discúlpame, hace unos años uno escuchaba Green, escuchaba Red, y uno se encuentra que cada año editaba un disco distinto. Hasta el año 2000, donde dejaron de sacar placas en ese momento, Green recién volvió a sacar en el año 2003, cuando había pasado un tiempo, con vos cantando también el tema Estoy Loco. En ese momento, cuando se pasó un tiempo donde no estuvieron sacando, fue cuando salió la cumbia villera en el mercado de la cumbia. ¿Lo terminó perjudicando a ustedes, Javito, que no tuvieron la misma repercusión que hasta antes de eso? No, yo creo que nadie perjudica a nadie. Yo creo que la música es música y cada uno tiene el derecho de laburar también, y la gente también es el veredicto también para cada cosa que sale, ¿no? Mañana, no sé, puede surgir también lo mariachi o lo melódico. Mm. Hay un montón de generaciones que, o sea, también la gente también lo consume, ¿me entendés? Mm. Y es como que a cada año es como que se va renovando el público, ¿me entendés? Claro. Pero no perjudica a nadie. Siempre los clásicos se mantienen, ¿viste? Porque hay muchos grupos que están laburando afuera y bastante bien. Un Ráfaga, un Antonio Río, un Potencia. Yo te estoy hablando del género tropical, ¿no? Sí, sí, sí. Un Cardoso, Daniel Agostini, La Cumbia, el Amar Azul. Hay grupos que acá, viste, por ahí no lo tienen muy metidos ahora, viste, pero porque, bueno, están laburando mucho afuera. Mm. Y quizás acá un poquito que se borró, viste, lo que es el género de clásico. O sea, yo digo clásico porque, o sea, es una forma de decir, porque son grupos ya de trayectoria, claro. Son buenos grupos que tienen buenos músicos y hacen música muy, muy importante, tienen un buen show. Y nada, ¿viste? O sea, entonces lo que pasó que en esa época también, ¿viste? Claro, entonces, Javito, lo que pasó a partir del año 2000 que fue que ante el nuevo estilo que estaba empezando a manejar el mercado, te volcaste a otros sectores. Es como que todo, ¿viste? ¿Cómo te puedo explicar? Desaparecimos nosotros y es como que todos decidieron luego ocultemos, ¿no? Porque salieron todo esto nuevo, ¿no? Claro, pero claro. Parece como que estuvimos todos de acuerdo, pero nada que ver. Ahora, vos fíjate vos, yo volví a la televisión, sí. Y ahora la gente, te estoy hablando de la gente del género tropical, de lo que es clásico, todos los grupos que te nombré, loco, están volviendo todo de vuelta. La sí. Verdad que estoy re contento porque es un gran apoyo también a lo que yo estoy haciendo. Mm. Luisito de la Cumbia está volviendo para septiembre de vuelta para el Canal y haciendo cosas. hay muchos grupos también que se van a insertar a lo que es la producción de nosotros, que seguramente también la vamos a vender nosotros como exclusividad. Sí. Y eso me interesa un montón, la verdad que estoy re contento porque se me están dando un montón de cosas y re importantes, que viste, van a marcar en mí cosas, viste, una felicidad, porque digo, wow, si estos grupos yo los escuché. Nunca fui un representante de nadie o nunca vendí a nadie. Claro. Pero yo los escuché, yo que sea un Daniel Cardoso, una Daniela Bocini, un Ráfaga, un Antonio Reyes. O sea, hay muchos grupos de esos que te nombré que van a estar también con el mismo circuito mío. Claro. Hasta yo también lo voy a estar vendiendo. No, porque yo soy cantante, nada que ver, me digo yo porque es mía la oficina. Claro. Pero está vendiéndome a otra gente. Eso, Javito, ahora además del nuevo, de esta nueva participación en el mercado como músico, también tenés un nuevo rol como productor, donde vas a estar presentando tus bandas, también presentando a Red el próximo viernes 28. Eso, el viernes 28 de agosto. La conferencia la estoy haciendo el 28 de agosto, viste, en Fusión Disco en Temperley. Sí. Esto no es nada, o sea, es como una previa, ven a hacer, porque yo la conferencia de prensa bien piola le voy a hacer seguramente en un boliche, pero con todo, viste, gente conocida del ambiente, de los medios. Como yo, aquí te puedo nombrar, a ver, un, no sé, también un futbolista, un, yo que sé, a Marisa Bali, un La Tota Santillán. Claro. O sea, va a haber muchos conocidos, que ahí sí va a ser la conferencia bien piola para toda la gente, o sea, de conferencia de prensa, de toda la prensa que de repente siempre también estuvo escuchando mi música y también estuvo apoyando a lo que yo hice. Entonces va a haber dos conferencias de prensa. No, va a haber como no sé cuántas conferencias de prensa. Ajá, va a ir de a poquito. Una conferencia muy importante que yo, no es por desmerecer las otras, pero una de las conferencias muy importantes que va a tener el Grupo Red va a ser con eso, o sea, con todos los medios, bien piola, con toda la gente muy conocida, que seguramente va a tener un boliche muy conocido también de aquí en Buenos Aires. Perfecto. Javito, esta pregunta va más allá de la música. Ayer a la noche en Telefe salió una entrevista que Soledad Silveira realizó. Me habían comentado, yo no lo vi porque te juro por Dios que yo estaba durmiendo, yo no lo vi. Ajá. Bueno, quería en realidad saber qué opinabas de este tema y cómo ahora que las cosas cambiaron. Si hablas con tu hermano, ¿qué es lo que te cuenta él? ¿Qué tenés vos para decirnos de la nueva vida del Chelo? ¿Puedo decir a eso? Mira, no sé si está bueno decirlo en público, porque yo sé que hay mucha gente que le está hablando a eso. Sí. Yo tengo una muy buena relación con la familia esa. Nunca tuve, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Nunca tuve una convivencia con la familia, nunca fui de estar muy seguido en la casa ajena, porque nunca tampoco me acerqué, porque mi hermano fue el que fue muy seguido a la casa de esta gente, ¿no? Sí. Que respeto mucho lo que hicieron, que no está mal lo que hicieron, que también le aconsejo a todo el mundo, o sea, que le pase una situación así, que, o sea, que salgan para adelante, que no tengan miedo a nada, por claro, la realidad. Sí. Pero, mira, yo tengo justamente, mira, hace como 3 días, antes de que salga esto, sí, en el medio, porque esto ya fue grabado, creo, hace 2 meses, creo. Sí. Bueno, antes de que salga esto, mira, qué loco, ¿no? Porque yo, 2 días antes de que salga esto, yo había hablado con una de las hijas de la señora. Sí, de Hilda. Pero muy buena relación, no sé si me entendés. Es más, la chica tenía miedo porque es la primera vez que hablábamos, después de tanto tiempo, o sea, porque ella era fanática de Gris, yo también tocaba bien, ¿viste? Claro. Hablé con la mayor de todas, que tiene creo que ahora 20 años, que es la chica también que estuvo en el juzgado, que declaró Daniela contra mi hermano, lo que fuere. Y me explicó ella las cosas, yo le entendí, no le dije que bueno, estas cosas tiene que, bueno, lo tiene que, el veredicto de Dios, yo qué sé, ¿cómo te puedo explicar? Le dije que deje todo en manos de Dios, que no se sienta culpable, que no, que de mi parte, o sea, estaba todo bien y que nada, yo sé que mi familia está pasando por una situación muy terrible, o sea, por las cosas que está pasando, porque no es lindo, no es agradable que nomás sea adentro. Pero vos decís entonces que la gente que lo acusó a tu hermano, detrás de cámara se muestra de una manera y entre las cámaras de otra. No, para nada. No, te quiero mentir, o sea, las cosas que se dicen en el aire son cosas que se dicen en el momento, quizás sí, quizás no sé, te digo sinceramente, no me interesa para nada, pero yo creo que, francamente, yo no puedo decir nada de la familia, porque a mí, justamente a mí, como persona, a mí nunca me hicieron nada. Lo que sí te puedo dar una aclaración justamente con esto, mirá qué loco, ¿no? Porque yo vi 2 días antes de que esto salga al aire, o sea, con esta gente, yo hablé con la dije, hay una muy buena relación, viste, por MSN, hasta es más, y quizás de buena relación también capaz me pasaré el teléfono y hablemos. Claro. ¿Me entendés, tío? Pero no hay nada malo, ¿me entendés? O sea, como tan catastrófico. Claro. O sea, porque ellos siempre también cayeron en mi casa, eran fan de Grupo Green. Claro. Nada, viste, no, lo único malo que pasó en todo esto, que bueno, fue agravante de que, no sé si entendí bien o por el tema de estupro, viste, pero o sea, vos la verdad, sinceramente, mirá, sí. Si me tengo que meter en el tema, yo no está muy bien las cosas que dijo mi hermano, porque me comentaron las cosas que había dicho mi hermano. Ajá. Pero mi hermano, como está tan, viste, tan dolido, tan triste, tan, viste, porque no está en su mundo, viste, está adentro, sí. Se hizo cargo, o sea, de muchas cosas, pero yo, si estaría en su lugar, diría, no, mirá, disculpen, estuve mal, no sé, estuve enamorado, porque estuve enamorado de la persona que con cual, o sea, tuvo una criatura, sí. Y me entendés, pero como está tan resentido, ¿cómo te puedo explicar? Está muy dolido con todas las cosas, sí. También, fíjate que esto fue hace 2 meses, o sea, la grabación, o sea, ya se hizo, hace de cuenta que decís, che, mirá, mataste a uno, decís, ya maté a uno, ¿me entendés, tío? Es como que se hace cargo de cualquier cosa, ¿no? Digo, o sea, vos decís pero que está ahí adentro. Vos estás, o sea, vos decís que el Chelo no le hicieron una cama ni está mal, mal condenado, sino que se equivocó y por eso está pagando. Yo lo que sí que te quiero explicar, o sea, más allá de lo que seguramente me estarían grabando, lo que sea, está todo bien, yo sí. Respeto a todo. Yo no tengo nada en contra de esa familia. Perfecto. Ni en parte de. Mi parte, o sea, total, de toda mi familia, tampoco tenemos nada en contra de esa familia. Lo que sí, para nosotros duele, obviamente, porque tenemos que tener a mi hermano, viste, afuera, pero nada, o sea, nada de una participación mala en contra de la familia, o sea, ¿entendés? Claro. Cada uno actúa a su manera, ¿me entendés? No, seguro. Creo que no era la manera, viste, porque ellos, antes de hacer las cosas, se habla y nada. Por eso yo estoy en el lugar que estoy, ¿me entendés? Digo, o sea, porque yo las cosas que hice o lo hice, siempre las hablé y siempre quedamos de acuerdo siempre en algo con todas las cosas que hice, ¿entendés? ¿Seguro? Mucha gente me quiere y por algo tengo participación en una cosa muy importante, que lo que estoy haciendo, que es el Creador Producciones, y está con un par de productos que en esta oportunidad también la había hecho también mi hermano con su grupo, ¿viste? Gracias a Dios yo no puedo decir nada en contra de nada, porque ya te digo, lo mío es estar ileso de todas las cosas malas, ¿me entendés? Porque yo estoy, la verdad que fui muy bien, ¿cómo te puedo explicar? Bien cuidado por mi familia, claro. Muy bien acentuado por todo, no sé, mis hermanos siempre me cuidaron, siempre me hablaron bien y siempre, o sea, mantuve lo que ellos siempre me comentaron, ¿me entendés? Sí, o sea, sí, los valores de la familia. Enseñado, ¿me entendés? Claro. Bueno, Javito, son clarísimas tus palabras. Queremos agradecerte que nos hayas brindado unos minutos en esta noche de laburo. Ya estás viajando, ¿no? ¿Para dónde vas a ir a tocar hoy? Mirá, hoy estamos tocando, viste, acá en un boliche de Capital y de acá de provincia también. Bien. Y ya para mañana estamos tocando para Chascomús. Y bueno, así vamos a seguir también para la otra semana, que vamos a estar en Canal en Vivo, en Canal Pasión. Vamos a estar en vivo para que toda la gente no se lo pierda, porque está muy bueno. Y después de ahí tenemos un par de boliches como Complejo Mundo. En Zona Sur. Hay un par de bailes, ¿viste? Después el domingo también estamos haciendo un par de cosas para también el Día del Niño. Ah, mirá. Que me hayan aclarado eso y queremos, creo que 4 salidas así para en parte a beneficio y en parte también, o sea, para ayudar a todos los niños y vamos a estar ahí presente con toda la gente, cosa que siempre nos brindó cariño. Perfecto. Gracias, Javito. Nos volvemos a ver el viernes 28 de agosto en Fusión de Temperley. Me voy a acercar a vos, así nos saludamos. Queremos agradecerte que nos hayas brindado unos minutos esta noche. Muchas gracias a ustedes y gracias por la buena atención y nada, un saludo especial para toda la gente, a los fanáticos del Grupo Red y nada, Red con todo, vuelve con todo y aguante el color de tu corazón.